mejor me has herido. Prometiéndome ingrata que me quería. Prometiéndome cosas que no sentiste. Vago solo y cansado en la vida. Tú has jugado mi vida con dos barajas y arruinaste por siempre toda mi vida. Y partiste a mi alma en mil pedazos, prometiéndome ingrata que me quería. En cantina siempre vivo, a ver si con el trago mato mi pena. Lucho para olvidarte y no he podido. Siempre entre mi mente tu recuerdo está grabado. Entre sorbos y sorbos tu nombre evoco, y luchando con la pena que va matando las ilusiones de antaño que en mí nacieron, haciendo de mi pecho sepulcro. Well,